6. Lo que yo hacía por ti, por eso a nuestra relación le puse un fin, un fin. No valoraste, porque aparté mi carrera y no lo apreciaste.